¿qué tal? Furiadictos, furiadictas, aquí estamos una semana más en Furia de Radio, vuestro programa favorito, furiosos y furiosas, emitiendo Radio Libre, como de costumbre, desde las colinas de Hilara, en el 107.5 FM de Bilbo, en www.sindominio.net/Irola. Y aquí estamos yo mismo, Furia, mi compi Iván Terrazas y Joseba a los mandos técnicos. Y hoy tenemos compañía que luego veréis aquí. Esto es Furia de Radio. Bueno, Terrazas, pues nada, aquí una semanita más que estamos, ¿no? Bastión, furiosas y furiosos, aquí otro martes más. No cabemos, macho, estamos, yo estoy encantado. Se han venido aquí una gente que nos ha quedado pequeña la radio. Se han dejado el estudio. Aparte que yo ocupo por dos, no estamos aquí un poco apretaditos. Ese cabezón que tiene estudio, la gente. Pero bueno, me refiero que se agradece porque vamos a usar semanas tú y yo solos, esto es muy bien. Ya, era triste. Estamos bien acompañados. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, ahora os explicaremos. Deja de pegar golpe. Ay, perdón. Perdón, perdón usted. Perdón usted las disculpas. Bueno, es que bueno, que estamos bien acompañados. Y tenemos bien un programa. Bueno, pues eso, cuéntanos un poquito en qué tenemos hoy en el programa. Pues bueno, esta es la segunda parte, ¿no? De cultural. Transgresión discultural. Ese nombre de mierda que te has inventado. ¿Yo? Sí, yo. ¿No? ¿Tú crees que no me habría salido a mí eso de discultural? Eso es cosa tuya, tío. Eso es cosa tuya. Disculturado. Anda. Bueno, pues eso, transgresión discultural número 2. Y hoy tendremos, ¿qué tenemos, Terrazas? Cuéntanos. Pues bueno, pues tenemos aquí a unos compas que tienen un proyecto musical. El grupo se llama Agua. Creo que lleva un poco tiempo. Bueno, ahora nos lo explicarán. Están aquí los compas delante nuestro. Y aparte de eso, pues tenemos también la que no sabemos si podrán entrar en antena, la colaboración de Casilda. Que vosotros diréis, ¿quién es Casilda? Pues era la compañera de sí. Félix Liquiniano. Sí, sí. Me imagino que los que vivimos o las que vivís y vivís en Bilbao, pues echaréis de menos a Liquiniano. Sí, pues resulta que un día en Donosti me encontré con su compañera, con Casilda, que tienen ahí un proyecto, una librería, hacen actividades culturales en el barrio de Donosti, y bueno, todo muy interesante. Y esperemos a ver si podemos contactar con ellos. Pues bien, a ver si ojalá. ¿Y qué más? ¿Qué más? No sé. Luego también tenemos a Tomás. Ajá. Tomás, un cantautor punk madrileño. De canciones para borrachos. Eso, para borrachos. Y hígados tristes. Se me cae bien a mí. Para borrachuzos. Yo soy un astemio, tío. Tú eres un astemio. Eso se nota que lo has invitado tú, fijo. La verdad es que sí. Y aparte tendremos también chorri noticias, música, humor y todo lo que... Bueno, pues nada, las típicas gilipolleces de Furia de Radio, furiaditos y furiaditas que ya conocéis, los que escucháis el programa. Y en fin, vamos a empezar con un tema de cuajo, o sea, vamos a sacaros de cuajo, ¿eh? Tema muy cañero. Mandatario. Lo que pasa es que el Joseba no está al turrón. Joseba, venga. Total impunidad. Viven como reyes, otros mienten, engañan y les votan. Otros se paran para ayudar a alguien en la carretera y un camión los atropella en un descuido. No hay explicación para eso. Mírame. ¿Comprendes lo que te digo? Cualquier parte del mundo, pueblos moribundos cayendo a cada segundo y me uno. el hombre al llegar al poder se corrompe y tú no eres menos mandatario. Porque el hombre al llegar al poder ya solo mira por él, siempre mandatario. Odio para el que destroza el planeta y no se planta. Odio para el que habla de paz y negocia con armas. Odio para el padre y para la madre de la infanta. Odio para el que manda, odio para el que manda. Odio para una justicia que no se levanta. Odio la puta norma porque se vende barata. Odio para el que reza pero mata, mata. Odio para el que manda, odio para el que manda. Odio que censuren las verdades que se cantan. Odio lo que se oye con que el te llega jerarca. Odio al monopolio de los bancos y las marcas. Odio lo que mandan, odio lo que mandan. Odio al ejército que defiende esta farsa. Odio al gobierno porque son meros comparsas. Odio, no me corto de gritar otra la cara. Odio a los que mandan, odio a los que mandan. Estos eran De Cuajo y Mandatario. Odio para los que mandan, odio que mandamos desde aquí en oleadas al mundo, ¿no, Terrazas? Sí, sí. Es que tengo el micro un poco raro puesto. No te veo y no te veo y nervioso. Sí, tengo el micro raro. Nervioso. Espera que lo va a poner bien. Cuidado. Ahí bueno, está el micro, ahí está el micro. No, pues eso, que odio para los que mandan, ¿no? ¿Terrazas? Si odias porque amas, y amas porque odias. No sé, tío, no sé. Bueno, vamos a entrar en un debate filosófico. Que tengo fiebre, tío. Pues venga, no, vamos a presentar aquí a los compañeros que han venido para algo, ¿no? Eso, venga, tenemos aquí a tres integrantes del grupo Aguo, que son una gente aquí de Bilbo, que hace música y que, bueno, que además se han juntado hace poco, por lo que tengo entendido, y son dos chicos y una chica. Y bueno, que también tiene un pedazo de teclado que la flipas, una guitarra y una flauta traviesera. Traviesera. Así que nada, vamos a hablar un poquito con ellos. Bueno, ¿qué tal? Le presentaros, a ver qué. Bueno, yo soy Roman y un poco el iniciador de este proyecto. Que bueno, en realidad aquí faltaría una bajista que va a unirse a nosotros la semana que viene. Contrabajista, de hecho. Y bueno, a ver. Bueno, aquí está Irene, bueno, yo soy Irene. Que es la segunda que se unió. Sí, ya, yo le conocí a Roman así en una jam y, y bueno, pues me comentó el tema de su disco, su lanzamiento de disco, que sea Agua. Y entonces, pues nada, nos dijimos, pues vamos a juntarnos, ¿no?, para tocar. Y pues aprovechamos primero en la jam. Exacto. Entonces, pues aprovechamos en ese momento para, pues, adaptar, digamos, el lanzamiento del disco que tiene él, adaptarlo a instrumental, ¿no? Y bueno, y a ver lo que pasa en el futuro. Sí. Y bueno, aquí está el Ash. Sí. Que no tiene micro. Estamos cortos de grita, micro. Grita. Me llama el Ash. Me llamo el Ash. Bueno, c'est mon ami. On joue ensemble. On essaye de faire quelque chose ensemble. On a des projets, beaucoup de projets. Inch'Allah, on va faire beaucoup de choses. No tenemos traductor, bueno, pero sí, bueno. Sí, lo traduzco yo, más o menos. De lo que, bueno, como me sé la historia, no necesito entender. Entonces, no, básicamente con el Ashi, de hecho, él ha tocado algunos teclados en el disco. Sí. Y que suena muy bien, a estilo embalaje de Senegal. Pues, una forma de tocar muy rítmica y muy, muy alegre, que le ha dado un toque muy bueno al disco. Y bueno, el disco viene un poco de hace un año así, que yo estaba tocando la guitarra, tenía unas canciones que sigo teniendo ahí, cantando y así. Empecé a tocar con un amigo y salió lo de Villa de Bilbao, que no lo conocía, y dije, vamos a presentarnos y tal. Y bueno, este amigo justo no podía en esa época, pues me dije, oye, que hostias, me hago tres canciones así de electrónica, que lo tenía un poco abandonado el ordenador. Le cogí manía ya para hacer música, porque no acaba de salirme algo decente. Pero dije, esta vez, venga, voy a sacar. En dos semanas me hice tres canciones, las mandé y me seleccionaron. Y de ahí que me animé a hacer algo más de esto. Pero claro, ya pues yo solo ahí con electrónica, bueno, con la guitarra, y al principio no tenía ni nada de voz. Toqué en las finales del Villa de Bilbao, no ganamos, pero bueno, esto fue una experiencia muy buena. Y eso, y luego pues fue, tenía ganas, muchas ganas de sacar ya un disco, tener algo terminado con lo que poder moverme, ¿no? Bueno, entonces tú tenías en principio un disco antes de juntarte con ellos, ¿no? O tú solo, bueno, ¿no? Con el Adi ya estábamos colaborando, de hecho yo les estamos grabando teclista. Sí. Estamos grabando sus canciones, él quería sacar su disco y bueno, ahí están, todavía está ese proyecto pendiente, que a ver si sacamos tiempo. Pues eso, de canciones más de Senegal, pero que yo las estoy produciendo e intentando llevarlas un poco a otros estilos, ¿no? Mezclando, ¿no? Sí. Entonces al final es una cosa, bueno, sí, muy ecléctico, ¿no? Porque, bueno, sí, tú con la guitarra, el Adi con el teclado, sí, con la flauta travesera. Sí, eso es. Y una voz, cosa, al final estoy cantando cada vez más y, bueno, me está gustando, así que... Y, bueno, eso, ¿qué tal? ¿Que tenéis bolos por ahí y tal? Pues tenemos el primero, el día 12, en la noche abierta de Gaurirekia, en San Fran. Y bueno, será, ahí nos vamos a estrenar con poquito repertorio de momento, como una media hora será, porque llevamos eso un mes ensayando juntos. De hecho, la contrabajista eso es la cosa que dices tú, que tenemos que hacer, no terrazas, que nos han encalomado aquí, ¿no? Que sepáis que la Idola va a estar emitiendo la Gaurirekia y que no os vais a escapar, que ahí estaremos. Pero también tengo que estar. Tú, si quieres, ahora te acabas de enterar. Si es que me acabo de enterar. Vienes en Dardia. No, me lo he dicho antes, pero es que, chico, me da bueno, el marrón. ¿Qué estarás tú? Venga, no sé, ya veremos. ¿Estará Furia al completo de la Gaurirekia? Ya veremos. Bueno, pues si estamos. Si no estará Furia, sin Furia. Sin Furia, también se puede. También se puede. Bueno, pues nada, vamos a poner una. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a poner. La costumbre. Sí, eso es. Pero vamos a escuchar un poco aquí a compañeros de AWO. En directo, riguroso directo, aquí en Furia de Radio, que nos van a tocar un tema. ¿Qué tema? Es un tema que no está en el disco, que se llama Gran Reloj. Y a ver, en castellano. A ver qué... Pues venga, vamos con ello. Venga, a darle caña ahí, en pleno directo. Venga, adelante. Afina tu mirada en cada espada clavada en tu dignidad. Aprieta con firmeza chirriantes dientes impacientes por vengarse de quienes pusieron las trabas a ti y a los demás que quisimos vivir y conseguir sentir. El día, la noche, estrellas que aguantarán. Expulsadas por dragones de otra realidad, funcionando con cada una de las obstruidas vísceras. Bienvenido al universo controlado por un gran reloj. Para comenzar, permiso concedido para enterrar en tu lugar el mal que se agarra ante tamañas muestras de sinceridad, indignada ante la pérdida de potestad. Contestad ahora o ya nunca jamás detendrás el tic-tac que te ataca en tu libertad. que aguantarán. Nubes de acero expulsadas por dragones de otra realidad. Funcionando con cada una de las obstruidas vísceras. Música que hacéis, ¿no? En realidad, no sé, no se podría decir que... O sea, el disco tiene una base electrónica y luego tiene muchas cuerdas, bueno, no cuerdas tocadas, así, sampleadas. También eso, canto en algunas canciones, pero bueno, realmente esto es del repertorio del que yo quería tocar en su día, ¿no? Que ahora lo vamos a adaptar al nuevo formato, diferentes instrumentos. Eso es. Se puede decir que todos los temas son como así, con la electrónica, por lo tanto son muy bailables, ¿no? Son muy toque, ¿no? Y este es el único, pues, que todavía no está adaptado, ¿no? Ni siquiera él en su disco, entonces podríamos tocarlo. Sí, aquí me pareció buena idea de tocarlo. No, vamos, se haga así un placer aquí. Hombre, si esto le sumas un buen trabajo, ¿no? Que creo que tal, pues la verdad que tiene muy buena pinta. Sí, ¿y las letras, quién las hace? Esto, bueno, es son todas tuyas. Sí. ¿Un toque personal? Sí, bastante. ¿Y en qué? Bueno, ¿son todas las letras de o tienes...? Hay de todo, bueno, hay un canto en inglés y en castellano, y bueno, hay letras más así, no sé, como esta. Otras son muy simplonas y que repito lo mismo mil veces bueno, para las canciones estas electrónicas, pues me pegaba ahí, pues cosas repetitivas y tal, también tenía su sentido, también son, o sea, todas intento que sean algo que tenga significado, por lo menos para mí, ¿no? Aunque sean por lo menos para ti. Por lo menos para mí, eso ya luego para luego ya los demás se demandan que eso, que se jodan, pero no. Pero por lo menos para un cariño. Bueno, pues vamos a estar aquí más tiempo con los compañeros de Agua. Pero antes creo que vamos a pasar a... Bueno, te gracias a contarnos, ¿no? Vamos a pasar a la sección esta tuya que te encanta a ti, ¿no? ¿O qué? ¿Cuál? ¿Una chorri? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿O qué? No sé, Joseba, ¿qué anda? ¿Joseba? Sí, ¿pasamos? ¿Vamos a ello? ¿Vamos a ello? ¿Vamos, Chorri Noticias? ¡Chorri Noticias! ¡Chorri Noticias! El noticiario absurdo de Furia de Radia. ¡Chorri Noticias! ¿Qué tenemos, noticias? Pues tenemos unas cuantas chorri noticias. Cuéntame. La policía local de Segovia ha identificado a un conductor que llevaba una furgoneta en el techo de su vehículo, encima de su techo, que fue grabado en un vídeo que se ha convertido viral en internet. Lo podéis ver en YouTube. Las fuentes municipales muestran a un coche circulando por un polígono industrial de Ontoria, en Segovia, que lleva sobre su techo una furgoneta, mientras que quien le graba en el vídeo se le escucha decir: "De Zamora tenías que ser". Esta cosa de españista. Mi pregunta es: ¿cuántos han hecho falta para subir el coche encima del techo? Como suele ser en este país, normalmente curra uno y los demás miran. Entonces, los autores materiales serán de Bilbao. Será un bestia que puede con el camión entero. ¿Tendrás tu relación con la calle Borroca? Yo no tengo nada que ver. Seguiremos investigando. Furia. Yo no tengo nada que ver. Yo tengo una chorri noticia. ¿Tienes una chorri noticia? Sí. Ha salido. ¿Qué ha salido? Se llama el School Book, que es como el Facebook pero para los muertos. O sea, es como el Ouija de puta, pero que la gente dice que después, o sea, si tienes seres queridos que se han muerto, te puedes comunicar con ellos por Facebook. ¿Un Facebook para muertos? Sí, sí, es para los muertos. Solo para muertos. O sea, que decir que, vamos, porque te apuntas ahí, pues los vivos también se pueden apuntar. Entonces, pues ahora con tus ojos, sí, si se te ha muerto el perro, quien sea, lo que sea, pues te vas ahí y te apuntas y sí. Yo, sí, es sí. Verdad, mira. Además, pero lo más curioso del tema es que el Skullbook este de los cojones ha hecho subir, claro, como pertenece al Facebook, ha hecho subir las acciones del Facebook en un, creo que en un 20% en el Nasdaq este de los cojones de Nueva York, ¿sabes? ¿Toma? Sí, claro, porque claro, de repente son 10.000 millones de muertos que se han sumado a la historia, ¿sabes? Joder. Al Facebook ese, bueno, sí. Al Skullbook este, entonces claro. Eso genera, quiero decir, mucha gente. Joder, no gente porque son muertos, pero sí. Bueno. Yo leí un, es verdad. Son usuarios. El primer mensaje que apareció en el school ese que dices sí. Tú, el Facebook, era... ¿Lo conoces entonces? Sí, escribió un mensaje diciendo, oye, tío, ¿me puedes dejar pasta? Le dijo, lo toqué más, tío, estoy tieso. Vaya tela. Ahí te racitas, es que me matas. Bueno, nada más. Espera, que tengo... Hablando del cara libro, que hay más, ¿eh? Una joven británica irá a la cárcel por insultarse a sí misma en el Facebook. Sí, es que escucha, esto tiene tela, ¿eh? Esta joven británica creó perfiles falsos utilizando el nombre de su padre y el de su madrastra y a través de ellos publicó mensajes crueles e insultos. Esta joven denunció a la policía que estaba sufriendo ataque por parte de sus padres y resulta que la policía descubrió que era ella la que manejaba los perfiles del Facebook. La han condenado a 20 meses de prisión. Esta ya sé quién era, tío. Esta es Cenicienta. ¿Eh? Tío. Cenicienta y la madrastra. Cenicienta y la madrastra. La hostia, esto, el Facebook. Es que la madrastra... Esto del Facebook... ¿Qué opinas tú del Facebook? Tienes Facebook, ¿verdad? ¿Tienes Facebook? Sí. ¿Y tú también creas perfiles falsos? Sí. No, a ver, terracitas, vamos a dejar las cosas tranquilas, ¿eh? Por favor, ¿eh? No, una pregunta para aquí, para los compañeros. ¿Vosotros tenéis Facebook? Sí. Sí, tenéis Facebook. Facebook. ¿Y qué? Como herramienta de difusión, sí, ¿verdad? Al final, no para compartir... No para esas cosas como la que hemos contado aquí. Bueno, pues ya sabéis que pues apuntaros al Skullbook, pues tenéis muertos sí, con los que queréis hablar. Cuando me muera, me apuntaré. No. Si no, pues te vas a apuntar vivo y hablas con otros muertos que si conoces muertos. Sí. Es decir, también. Pues tengo otra. La última. Hablando del Facebook. Detenido un ladrón por dejar su sesión de Facebook abierta en la casa que robó. Puede parecer un chiste, pero no lo es. Un joven de Minnesota. Se enfrenta a 10 años de cárcel al autodelatarse de un robo al dejarse el Facebook abierto en la casa que robó. ¿Un despiste? Las prisas no son buenas, pues la calma, o sea, tampoco. La calma no es buena porque este tío, fíjate, le dio tiempo para esparramarse ahí. Y abrí, va, ¿eh? A ver qué me vas a ver qué hicieron en el Facebook. Estoy robando aquí una casa. ¿Y cuántos tal, me gusta tuvo? Estoy robando, saco fotos. Y la eso es. Un montón de me gusta, 50 likes de golpe. Toma para que tengas. Vale, pues estas son las Chorri Noticias. Buenas, vamos hasta a cerrar las Chorri Noticias porque esto es un infierno. Venga, dale, cierra, Sevita, cierra esto. Pon algo, tío, cago en Dios. Pon algo, tío. Me avergüenzo cada día de la semana de toda la raza humana, de toda la población. Me avergüenzo con carácter retroactivo de todo aquel que esté vivo, lo vaya a estar o murió. De los barrios, me avergüenza el vecindario, me avergüenza un edificio, me avergüenzan los oficios, me avergüenzo de los míos, me avergüenzo de los tuyos, de la Biblia y sus versículos, de Cristo y sus discípulos. Me avergüenzo de las cosas de la gente que hace cosas, de quien no hace nada también. Me avergüenzo de cualquiera que abra la boca y de aquellos que se callan para mal o para peor. Me avergüenzo de los bancos, me avergüenzan los cajeros, me avergüenzan los estancos, me avergüenzo del dinero. Me avergüenzo de las vallas, me avergüenzan las murallas, me avergüenzan las batallas, me avergüenzan las medallas. Me avergüenzo del futuro, me avergüenzo del presente, me avergüenzo del pasado, me avergüenzo de la gente. Me avergüenzan los deportes y los medios de transporte, me avergüenza el terrorismo y la cruzada contra el mismo, uso de las armas, me avergüenza el pacifismo, me revientan los humanos, me avergüenzo de mí mismo. Bueno, pues estos serán los Mamaladilla con Me Avergüenzo, que venía a hacer referencia a que se avergüenza de la raza humana, ¿no? De raza es esa cosa que a la que pertenecemos nosotros, también tú y yo. Bueno, lo que no sé si pertenecemos los dos, porque tú y yo somos muy diferentes. Yo no creo que seamos de lo mismo. Yo aquí no soy. Tú eres marciano. Yo no sé si soy Anunnaki de esos o tengo Anisakis. De Lubaki, de la gente de Lubaki. Tengo Anisakis. Bueno, no sé lo que tienes tú. A ver, vamos a hablar, bueno, luego se vamos a seguir hablando aquí con los compañeros de Agua, que además nos van a dejar otra perla de su arte, sí. Creo que sí. Se lo van a currar, sí. Creo que han dicho que sí, no sé yo, pero sí, parece que sí. Bueno, aquí están con nosotros, pero bueno, tenemos en el teléfono a Tomás. ¿Estás por ahí, Tomás? Muy buenas. Un abrazo, compañero, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Pues nada, encantado de tenerte aquí con nosotros en Furia de Radio. Sí, un placer, tío. Y bueno, pues queremos que nos cuentes un poquito. Bueno, te iba a presentar yo, pero casi mejor te presentas tú, ¿no? Un poco qué es lo que haces. Venga, sí. Pues verás, yo soy Canciones para Borrachos. Uh-huh. Y esta cosa surge, pues la verdad que nunca no tenía en mente empezar con esto. Lo considero punk acústico para hígados tristes. es una definición bastante chula. Claro, la verdad exactamente. Es que está bien. Pues mira, todo empezó pues esto de... Cuando estás esto de bajona, estás de mala leche, tristón, y escribes alguna canción para desahogarte. Uh-huh. Y no tenía ni siquiera pensado que llegase a más. Y al final, pues mira, lo he visto como un método de... poder hacer letras y llegar a la gente y estar rulando. Uh-huh. Y muy contento, la verdad. O sea, que tú... ¿tú aparte tocas en alguna banda punk o lo que sea o no? O sea, solo haces esto. Hace muchos años tocaba con unos chavalitos, nos llamábamos Atrincherados, ahora no sé si había otro grupo por ahí que se llamaba así ya. Uh-huh. Y ahora compongo canciones con un colega, nos llamamos Psicosis Anfetamínica. Uh-huh. otro nombre cojonudo también, Psicosis Anfetamínica, muy bueno. Y bueno, toco también la guitarrilla con mis queridos... Como la serie Breaking Bad, pero Breaking Bands. Ah. Y tocamos ska reggae. Y con ese grupo sí que estamos ahí haciendo cosillas también. Ah. Estamos dando maqueta ahora. Uh-huh. Pero bueno, entonces tú tocas en... Hace poco has tocado, eso lo sé, porque han sido unos colegas míos también los que han estado organizando la historia, ¿no? Que era por los presos y tal. Sí, por los presos, sí. Estuvo cojonudo. Sí, ¿no? Sí. Por eso, porque era una cosa de bandas punk, ¿no? Y también estabas tú, ¿no? Aparte... No, okay. Fue un evento, pues esto, por lo organizó el grupo Propesos, sí. Que desde aquí les mando un saludo, que son gente de la hostia. Sí, un abrazo para ellos, también para el Beni, que es coleguita y nos escucha, además que lo y eso, y toqué muy con otro grupete, que eso ya, ellos ya tenían canas ya, ya tenían rodaje en la música, uh-huh. Se llamaban Carolo y la banda Babilón, algo así, eran... Claro, la banda, sí, los hemos visto. Y bueno, aquí también le mandamos un saludo para ellos y también para Babilón, que viene después de nosotros. Que sí, hay un programa de la Irola que se llama Desmontando Babilón, se llama. Y justo están después de nosotros. O sea, es que es curioso. Sí, la cosa tiene. Pues, estuvo de la hostia, la verdad. Sí, hasta se subió con la armónica uno de ellos conmigo ahí en el escenario. Estuvo de la hostia. Y nos pasamos muy bien, la verdad. Bueno, pues, ¿y cómo ves un poco tú esto de hacer punk acústico? ¿Qué esta propuesta que tienes tú? Es un poco, claro, porque, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? Sí, es algo diferente, la verdad. Yo no soy mucho de escuchar este tipo de música, rollo de cantautores. La verdad, yo soy de guitarra eléctrica, de punkarreo. Pero fíjate, no sé, me dio la vena esta de componer canciones. y es algo, la verdad, que te choca porque es diferente, ¿no? Porque te esperas que va a subir un grupo y ves aquí a un notas que sube solo con la guitarra, se sienta ahí en una silla y se van a tocar. Pero la verdad que me estoy contento porque las canciones que hago pues son de dos maneras. O me invento a lo mejor personajes ficticios, historias, o también hablo de personajes que existen. Tengo una canción que se llama La Ruina, que hablo de una yonki de mi barrio que murió hace tiempo ya. Y también pues el otro tipo de canciones que hago simplemente son pues desahogos tristones, emocionales, y para cagarme en todo lo que se pueda cagar también. Bueno, no, yo la verdad que te puedo decir que yo, que bueno, yo soy poeta también, como tú, y escribo cosas y recito también. Y bueno, estuve también en una en Madrid, en el Eco, en un evento ahí, sí, con un montón de bandas punk y la hostia que había, y haciendo ahí, recitando poesía pura, vamos, con guitarra y eso, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ahí todos los que habían eran un montón de punkis jóvenes. Y el joder, la gente era una respuesta de puta madre, ¿sabes? Que quiero decir que la gente, bueno, sea un punk, sea lo que sea, al final sí, le llega, eso es. Pone la oreja, ¿sabes? Sí, eso es. Si no sabes allá suelta el coñazo, si sabes a decir algo que de verdad tú lo sientes y ves que la gente se puede identificar contigo, que le pueda gustar, la gente le va a gustar seguro y te lo va a decir sin problema. Sí, solo que no te yo allí, la gente me decía, joder, puta madre, me ha gustado un montón y tal. Claro, eso sí, buen rollo ante todo, eso es lo mejor, cuando tal, subes ahí y te bajas y la gente te recibe, ves que le ha gustado, pues eso es lo mejor pagado que te puede pasar. Entonces, bueno, tú ya entonces te vamos, que la has visto, que vamos, que has visto la luz, vamos, que esto es tu futuro, ¿no? Sí, la verdad, joder, sí, ojalá fuese, si tengo alguno que sea este, joder. No está nada mal hacer ahí tus letras y tus cosas, que te escuchen y tal, ¿no? Y bueno, y al público, sí, además, estoy empezando a rodar, la verdad. Pero bueno, sí que es una propuesta diferente y está bien que haya un poco también de diversidad en a veces en festis punks o lo que sea, ¿no? Donde se pueda escuchar un poco cosas acústicas también, en un momento dado, ¿no? Claro, puedes simplemente sonar igual de fuerte con una guitarra acústica. Sí, por eso digo que no es tanto como dicen por ahí, el punk es una actitud, ¿no? Bueno, hoy tenemos aquí la próxima, a presentártelos. Estamos aquí los de Agua, que son aquí de Bilbao. Estos hacen acústica. Hola, buenas. Muy buenas. No sé si los calificaríamos de punks. Yo diría que no tanto como punk, ¿no? Pero bueno. Pero una parte sí. Una parte sí. Una pequeña parte tienen por ahí, sí. Una vena. Sí, bueno. También es acústica, como lo que haces tú también, ¿no? Estos son más una banda. Tienen más. Bueno, y meten también electrónica y tal, ¿no? Pero bueno, es una propuesta también interesante, de letras interesantes y eso. Y bueno, pues estas cosas son las que estamos intentando en estos programas que estamos teniendo. Y que sigáis así. Sí, bueno, no sé, creo que nos van a matar a todos, pero yo no creo que duremos, pero bueno, en fin. Somos duros, como carne de pescuezo. Bueno, pues nada, tío, un placer haber tenido aquí con nosotros en Furia de Radio. Lo mismo digo. Más y canciones para borrachos. Danos un poco, a la gente te localice, que si te quieren encontrar y eso. Los oyentes, sí. ¿Dónde te pueden buscar? Ah, pues mira, en YouTube lo malo que tengo es si pones canciones para borrachos solo te van a salir mariachis cantando aquí sus canciones. Si pones canciones para borrachos, pues mira, te puedo decir algún par de temas seguidos. Pues con que pongas Ya no queda amor o la de Speed o Seguimos en pie, te saldré. Vale, bueno, pues venga, pues en el YouTube ya tenéis ahí canciones para borrachos, acordaos de poner la canción en el Facebook también, y si os gustan las rancheras, pues a disfrutar. También. Seguramente escucháis una de Tomás y luego después os dará una ranchera seguida, claro. Los tigres del norte, venga. Claro. Pero de puta madre, tío, por eso, Bueno, venga, pues Tomás, un placer, tío. Representaros acá. Bueno, vamos a poner un tema tuyo, tío, que vamos a escuchar aquí. Joder, ponos, es todo un honor, de verdad. ¿Eh? Es todo un honor. Bueno, tío, venga, pero joder, pero ¿sabes cuál es o no? Pues lo sé yo, tú no lo sabes. A lo mejor. El que hayamos quedado. Sí. Pues un abrazo muy fuerte para todos. Bueno, venga, pues nada, pues un abrazo y os dejamos con el tema de canciones para borrachos. Ya no queda amor. Un abrazo. vida y qué triste el final. Y cuántos recuerdos que un día se olvidarán. Mi cuerpo se pudre, mis días pasarán, echando de menos la dulce felicidad de aquellos tiempos que no había en qué pensar. Y la inocencia ocultaba la realidad. No se puede ser más sincero en una puta canción. Que en esta vida solo me queda espacio pa' miseria y frustración. Y qué desilusión sentir tanto dolor. Cuchillos en mi pecho que rajan mi corazón. Y no logro estar mejor, ni con drogas ni el alcohol. ¿Será que esta tristeza se adueña de mi interior? Hasta el día en que diga adiós. Amor, ya no queda amor. Lo único que queda es el caos y destrucción. Ya no queda amor, ya no queda amor. Lo único que queda es el caos. Me cago en Dios. Bueno, pues este era Tomás, Canciones para Borrachos, que hemos tenido aquí con nosotros. Ya no queda amor, ya no queda, ya no queda amor. Ya no queda amor. O sí o no, vete a saber, o quién sabe qué. O lo han matado. Ah, bueno, vale, bien. Malos tiempos para el amor. Malos tiempos para la lírica y para el amor también. Para el amor. Para la lírica también. La lírica parece que va bien, ¿no? La lírica sí, va bien. Sí, sí. Sí, sí. No, con este, con esto, bien, ¿no? Aquí dice, lírica, vamos sobrados. Sí, bueno, este despacio, es... Despacio, ya peor. Es el segundo programa. Estoy aquí casulado. Ya, claro, pero es que con lo gordo que eres y grande... Bueno, es que este tío es muy grande y muy bestia y muy bonito. Es medio maño y medio vasco, o sea que te se pone a imaginar. Quería decir que es el segundo programa que hacemos dedicado a la transgresión discultural, que es un término que deberá de ser aprendido por la población en general. Ya verás que poco tarda en aparecer la Wikipedia. No te lo digo ya yo. Verás, ya verás. Bueno, pues eso, segundo programa que digamos a esto. El anterior, ¿de qué fue? Se me ha olvidado. El anterior fue la parte primera. Ah, sí, que estaba Azagra y... Sí, tuvimos a Carlos Azagra y a Pepe Rivas. Y al Pepe Rivas. Jo Blanco, hostia, de la famosa revista Jo Blanco. Sí, verdad, sí. ¿Y en el siguiente qué te vamos a tener? En el siguiente... Hostia. Qué puta idea. Ya veremos. Déjalo eso para el final. Para el final. Sí, ¿ves? Hasta nos pegan el toque. No, en fin. Bueno, vamos a seguir aquí con los compañeros de Agua porque estamos haciendo. Sí, han venido aquí a la radio y nos están mirando ya diciendo, oye. No. Así que vamos a seguir un poco con ellos y bueno, pues aparte de que nos van a hacer más un poco más de su arte, que nos cuenten un poco, pues eso, proyectos. Hablabais de que vais a sacar tu primer disco, ¿no? No, el disco ya está sacado. Eso es. Ah. Eso estuve ahí yo, pues. Prácticamente solo haciéndolo, aparte de colaboraciones pues como con el Agi y colaboraciones así express del momento, que improvisadas, uh-huh. Con también con la Quieta, Aneguria, que canta con la Basu, no sé si no suena, que hace rap. Ah, la Basu, sí. La Basu, bueno, pues con ella siempre está casi siempre está cantando en directo, ¿sí? Aneguria o la Quieta, uh-huh. Que tiene un vozarrón, o sea, una voz muy muy bonita y la domina, uh-huh. Mucho mejor que yo. Y pues en una canción canta en euskera, de hecho, y ha quedado muy bonita. Y en otra también. Entonces, o sea, ahora, entonces, bueno, entonces, por lo que entiendo, estáis un poco reproduciendo un poco tu disco con eso el nuevo es, formato, ¿no? Eso es. De más instrumentos. Adaptándolo, eso adaptándolo, es. De momento usamos la base electrónica del disco, bueno, reconstruyendo, o sea, uh-huh. Cambiando un poco la estructura para que tenga más sentido en pero directo. Me imagino que todo eso al final supondrá otro disco, ¿no? Sí, más adelante, claro, claro. Lo que tenemos ganas es de hacer... Una banda. Eso, de hacer la música y también el proceso que hice del disco tampoco no lo disfruté mucho, el hecho de ir haciendo las canciones sin que o sea prefiero mucho más el estar con un grupo, ir haciendo las canciones, tenerlas ya pulidas y luego grabar, no lo contrario de ir construyendo ahí. Sí. Fue muy bastante complicado. Es una reconstrucción, deconstrucción. Sí, sí, no, demasiada, sí, demasiada locura. Bueno, pero no, bueno, luego ya está se terminado, ve sí. con mucho, sí. con mucho, bueno, luego muy contentos, con mucho poderío. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, nos falta la, sí. La contrabajista, una chica, ¿no? Sí, eso sí. Es, sí. Por fin se hace un poco más. Sí, igual, hay chicos y dos chicas. Sí, sí, dos chicos y dos chicas. Eso, encima es eso. Encima es que es una terraza. Sí, más equilibrado. Más equilibrado. ¿Eh? Tú y yo, aquí dos manomos solos. Bueno, y ese de ahí. Así estamos. Son tres. ¿Eh? Y ese de ahí son tres. Ah, es verdad, es verdad. Joseba, opa. ¡Una brizo! ¡Una brizo! Bueno, para que lo digan que somos punk machistas y cosas de esas, ¿eh? No, vamos a darle vueltas a lo mismo. Tira, vamos a disfrutar del arte, de la cultura, que es de esto. No, nos parece de puta madre que sea que esté equilibrada de género, pero vamos, en todo caso lo que importa es el arte, ¿no? Sí, sobre todo eso. Que salga, ¿no? La expresión de dentro es. Y disfrutar. Bueno, sí, la verdad es que es un poco el formato vuestro, ¿no? De instrumentos, la verdad, con el bajo, con el contrabajo, no me lo imagino mucho, la verdad. Bueno, pero en el propio disco ya he usado, no contrabajo como tocado como en jazz y tal, sino como un arco, cuerda, sombreado. Sí, bueno, mis hijos, bastante. Yo tengo tres hijos y tontos violinistas. Ah, o sea, sí, mira, sí, bueno, sí. Yo vengo de familia violinista, ¿no? Sí, mi padre también era violinista, o sea, que... Pues mira, mis hermanos también, o sea, que... Yo no soy, sí, pero... No, yo tampoco, lo dejé a tiempo. Mis hermanos también son violinistas, doloroso, o sea, que aquí todo... Es muy doloroso. ¿Qué pasa aquí con los violines? ¿Qué está pasando con los violines? Da mucho trabajo. Pues hay que reconocer que el violín toca el violín. Son muchos en una orquesta. Da mucho trabajo, sí, el violín, o sea, es muy duro. Pero bueno, es que yo qué sé. Está bien también que mucha gente. No sé, mis hijos, por ejemplo, que son violinistas, han estudiado violín. Pues ahora, por ejemplo, mi hijo mayor toca el bajo en una banda. Hace metal y eso, ¿no? Sí. Toca el bajo, vamos. Sí. Pero bueno, que de alguna manera también te sirve, claro, por supuesto, claro, la formación musical, sí, al final... Sí, está claro. Yo ahora lo he notado muchísimo con el disco, porque he metido un mogollón de cuerdas y claro. Eso, como inconscientemente... No, es lo que te quiero decir, que como para salida mucha gente, ¿no?, que estudia cosas, cuerda clásica, ¿no?, que luego tienen, aparte de las típicas salidas que pueda uno pensar que tienen, ¿no?, de tocar en, en orquestas o lo que sea, ¿no? También está el hacer música como hacéis vosotros, sí, quiero decir, ¿no? Bueno, y luego la flauta, eso, como hace ella. O sea, hay muchísimos instrumentos. Que está de puta madre, vamos, la mezcla. Poco, ¿no? Claro, ¿no? Que es verdad que eso está, es cierto, que se tiende un poco igual al formato típico, sí, ¿no? De música eléctrica. Claro. Y lo acústico a veces se deja un poco de lado cuando hay una cantidad de instrumentos y eso cosas es. Que se pueden aplicar que están de. No tiene unas posibilidades, sí, de la hostia. Eso es. Eso es el problema de los géneros musicales, ¿no? Que quieres hacer un género musical, pues se supone que tiene que claro, tener guitarra, claro. Tal, batería. Ahí está. Sí, vuestro es un poco. Y yo, como desde un principio, eso no es. Es que, quería es que encasillarme sea, ni sea, nada. Vuestro pues, género sería incalificable, realmente. Eso, no se podría calificar de ningún género. Eso es complicado, ¿eh? Hoy en día, huir de los clichés y de las etiquetas, porque ¿cuántas etiquetas hay musicales? Por eso te digo. El Kruger, crossover, ya, eso es. Cada día es nombre nuevo, ¿no? Se tiende a etiquetar todo, y cuando algo se sale un poco de la norma, sale un poco diferente, pues como ellos, ¿no? Como estos, que hago, que hacen una cosa un poco... Bueno, la habéis escuchado antes y vais a volver a escuchar. Sí, bueno. Y el disco, pues eso. Es electrónica con música. Directo, con acústico, con instrumentos acústicos. Sí. Bueno, la parte electrónica no la estamos escuchando aquí. Claro, es la pena, claro. Pero bueno, en fin. Ya la escuchamos. Pues no hemos querido poner ningún tema vuestro grabado, porque como ya estabais aquí en estudio, preferido hacerlo directo. Sí, ¿no? Mejor, además. Y bueno, yo qué sé. Pues en fin, vamos con vuestra otro tema, para que escuchen aquí los oyentes y furiaditos, furiaditas, aquí tenéis a los Aguo, aquí en Riguroso Directo, en Furia de Radio. Venga. ¿Cómo se titula esto? De momento la rusa. Pues bueno, de momento se titula. Nombre provisional. Plomo furia. Venga, pues. Un poco furia. Furia rusa. Furia aquí rusa. No le podemos poner furiosa. Mucha furia, pero. Furia tiene. Furia rusa. Furia rusa. Adelante. Thank you. Bueno, la verdad que es una gozada, un placer. Sí. Un tema más, yo casi instrumental. Más ritmo, casi me da por tocar la batería y todo. Bueno, pues tú te arrasas. La batería de cocina, ¿vale? Cuando tú te arrasas, ya tocarás con un par de tus tenedores ahí en casa, seguro, haciendo de gilipollas, porque sí, te estaba pintado. No, pero vamos, que es un placer, no, bueno, ciertamente, tenerse aquí, no, pues sin bases electrónicas y sin contrabajo, pero aún así, los tres, hacéis ya una, en fin, hacéis música ya como es debido. Gracias. En fin, bueno, Terrazas, pues que... Quería aprovechar para dar también... ¿Aprovechar tú? Que quiero aprovechar, es que antes de que se me olvide. Una noticia de última hora. ¿Ya está con tus cosas? Una noticia de última hora. Vale, vale. Una noticia de última hora. Acaba de llegar, que es importante. Además, nuevo. Estuvimos hablando con las compañeras y creo que merece que, vale, que vale, lo nombremos. No, sí. Tres feministas han sido imputadas por sacar en procesión al Santísimo Coño Insumiso el día 1 de mayo del 2014. La imputación surge debido a una denuncia interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos alegando un delito contra los sentimientos religiosos. Resulta paradójico, ¿no?, que aleguen delitos de odio porque un día al año unas mujeres hayan decidido criticar a una institución que lleva toda su existencia menoscabando el cuerpo, la sexualidad y los derechos de las mujeres. ¿Qué opinas de esto? Pablo, déjalo que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos. Entonces cogí. Se le va la pinza a Joseba. Madre mía, no se ha tomado la medicación. No, bien. Sí, los chavales camelan, déjales que camelen. Pero vamos a ver, que soy torrente, coño, me joda. ¿Qué torrente? Cago en la leche. Estoy escuchando la radio y me encuentro un programa Furia de Radio. Me joda. Eso le llamáis música. Me joda. Parece a flautita y jamelín. Si no es más que rata, coño. Anda, mamarla por ahí Furia de Radio, hombre. Cago en la leche. Venga. Este tío siempre tocando la polla, colega. En fin, qué infierno de menda. En fin, torrente, no sé cómo, de qué manera, pero tiene como insuflado en la vena Furia de Radio y aparece por aquí de vez en cuando. Eso es, Torrente, no nos llames más, déjanos vivir, ¿vale? Este también debe ser. Estamos haciendo un programa de cultura, viene muy. Sí, bien, ¿verdad? Ese tío, eso es cultura, tío, joder, hispánica, bien. Joder, cultura hispánica. Cultura hispánica, ¿eh? Tío, eso de lavarse la mano, eso es la polla. Amén, España y gol, ¿eh? Amén, España y gol. Amén, repetí conmigo, amén, España, gol. Amén, España, gol. Bien. Oye, hostia, ¿y esta música? ¿Eso? Bueno, pues nada, eso es una gilipollez de Joseba también. Vete alguna, Joseba, que estamos un poco de tiempo, que bien. Furia de Radio. Arrodillaos, bestias. Esto parece que es. Me ha gustado agua. Sí, parece que le ha gustado. Escucho agua. Si necesitáis un vocalista, me apunto al proyecto. Agua satánico. Esto parece que estamos sí, Ouija de puta, aunque ya nos ha quedado un poco Ouija de puta después del invento del school face del school book esto. Eso cuando Facebook. Cuando la palme del Zuckerberg hacemos una Ouija de puta con Zuckerberg, No, pero ya Zuckerberg. La Ouija de puta no tiene mucho sentido porque cuando ha aparecido esta mierda, que ya claro, la gente hoy en día que va a andar con la Ouija, que no sé si lo puedes tener ahí en tu móvil, la chona, una mierda de rayos láser. Que será como diría lo primero, tío. Eso si es. Pues ahora con los muertos con el móvil vamos a andar ahí poniendo piedras y cosas raras, ¿no? ¿De qué? De hecho, esta mañana ha sido curioso porque he escuchado un plon y resulta que se ha endiñado una hostia un tío que iba con el móvil todo embobado por la calle. Bueno, muere gente, ¿eh? Cada, ¿verdad? Bastante ¿verdad? Gente está sí. muriendo por. ¿Muere gente? Sí. ¿Ves? Ya eso, hay estadísticas es que de eso, muertes. Eso da para otra sección. No, eso tiene que estudiarlo Desmantelado Babilón. Eso es. Porque eso es una conspiración. Eso es una conspiración sionista para asesinar a la gente a través del móvil, ¿sabes? Sí, de que sí. Se mate y decir esta cosa. La que... gente se mata sola. Y... se matan solos. Sí, le das un móvil y se matan solos. Se matan solos. La hostia. O sea, un infierno. Es terrible. En fin. Bueno, pues... Bueno, vamos a hacer otra. No, pero... ¿Otra? No sé. Bueno, no sé si se atreven. ¿Hacéis otra? Sí. Venga, tenemos tiempo. Quedan 10 minutos. ¿Hacéis otra? Un poco la de... ¿El Pavi o la de Sometimes? Sometimes. Venga, va, hacéis otra. Se hacen otra aquí a vuestro lado, hostia. Esto es tener aquí la gente en estudios crema. Ahí flauta, cabecera, guitarra, teclado, crema limonera. ¿Eh? ¿De Sometimes? Sometimes my heart is pounding, sometimes my heart is jumping around. Sometimes at night I found it, sometimes it's not what everyone says it should. Sometimes my heart is pounding, sometimes my heart is jumping around. Sometimes at night I found it, sometimes it's not what everyone says it should. Sometimes my heart. Un placer de la hostia tener aquí, haber tenido aquí. Igualmente, ¿eh? Igualmente, gracias. Os deseamos lo mejor, buen camino para todos. Y esta gente merece. Con ganas y sin miedo se llega a cualquier lado. Y en fin, pues nada, con esto estamos llegando al final, terrazas del programa. Vamos a despedir ya este Furia de Radio. La semana que viene seguiremos con más contenido, que no sabemos de qué, pero contenidos o continentes o alguna cosa de estas. Ahora es Mercadona, que nos han abierto una. No me jodas, Mercadona, tío. Yo sé, yo no voy, tío. En la privas cara, tío. Mercadona nada. Pero Mercadona nada, bien por culo. Que te lo puse ahí, tío. Bueno, pues nada, vamos a despedir el programa. Esto ha sido todo por hoy. Furiadictos, furiadictas, ha sido un verdadero placer daros por el culo como solemos hacer de vez en cuando. Dios, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Por qué me has escrito esta mierda aquí, Teresa? Joder, macho. No me escribas estas chorras. Claro, tío. Luego leo, tío, es que no. Es que, ¿por qué? Esto es paridad, no hagas, tío. Cago la leche. Bueno, en fin, que ha sido un placer teneros aquí. Joder, es que este tío es gilipollas. que ha sido un placer teneros aquí, eso, como de costumbre, en Furia de Radio. Y bueno, pues nada, que la semana que viene estaremos aquí de nuevo. Y daremos el epílogo, ¿no, Terrazas? Epílogo, sí, por el epílogo. Epílogo. Otra trilogía. Luego haremos otra trilogía. ¿Qué hacemos? ¿Trilogías? Trilogía, hostia. Frodo, hostia, venga. Hostia. Frodo, coge y venga, tira. De tres en tres. Por Amoroto hasta Mordor. De tres en tres. Venga. Oye, vamos a dejar que se despidan aquí los compas. Sí, vamos a despedir los compas. Bueno, chicos, despedidos. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos aquí. Y es un placer venir y tocar. Sí, sí. Muy bien, muy divertido. Esperemos volver a pasar por aquí. Estar por la casa. Estás vuestra casa, ¿verdad? Sí, sí. Muchas gracias. ¿O qué? Sí, tío. Sí, gracias. Sí, allí. Hay un compañero ahí que no tiene nada. Sí, eso, habla. No da micrófono. On est très content de vous. O si se hace un très grand plaisir pour nosotros, o si. Sí, al principio. Yo voy a fusionar la lengua, ¿eh? La lengua, funciona todo. Fusión. Bueno, es un placer, o si, de tocar con vosotros. Ha sido un placer, bueno, tocar con vosotros. Vale, vosotros aussi, c'est un plaisir d'être ici, d'estar aquí, dans votre radio. Yo creo que un día ça va être un très grand radio. Sí, bueno, ya llevamos ya. Ojalá. ¿Cuántos años? Ya llevamos 30 años ya. A mí se me está haciendo largo esto. He perdido hasta pelo. He perdido pelo. Donc, ça va grandir encore parce que. 30 años, según sí, te traigo. Yo quiero un día así. 30. No, sí. 30, ¿eh? Yo te creo que pues. A ver, no seremos así. Yo voy a pasar aquí para. Vous expliquez muchas cosas de mon pays y d'autres cosas. Ah, sí. Con la CD de. Sí, avec le CD de Roman. ¿No? Sí, avec le CD de Roman, on a fait une fusion musical. Yo amené cosas de África, de Senegal. ella también era de otras cosas de su país, sí, sí. De otras cosas, muchas sí, sí, cosas. Sí, sí, él también. El ecleticismo musical, así, sí. Esa, así no, eso, yo quiero hombre, eso es lo suyo, escuchar, claro, compartir culturas y, sí, sí. Y muchas, música y todo, sí. Claro. Eso es lo más bonito que Y le impresiona, yo quiero que vos lo escuchar. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses al dentro. Bueno, pues escucharemos también las cosas de la Dila aquí. Tenemos hablado con él. Vale. No lo vamos a perder, este cabrón. Un placer, compañero. Mucho gusto. Y bueno, gracias. Pues nada, en fin, furiaditos y furiaditas, esto ha sido todo por hoy en Furia de Radio. Y os vamos a dejar con un tema, ya que estamos hoy con cantautores y gente acústica, vamos a dejar un tema de Marta Espinosa. Es una cantautora genial, creemos nosotros. Sí, es muy jovencita además. Joven, genial, pero buena. Y bueno, pues con un tema suyo que se llama Futuro Imperfecto. Esta es Marta Espinosa. Saludos, furiaditos, furiadistas. Hasta la semana próxima. Esto es Furia de Radio. Agur. Caricias de extra radio. Cántame al oído las canciones que una vez me dedicaste. Versos cargados de rabia, suerte, pena y noches de desgaste. Dime que nunca te fuiste, que no me llamaste por despiste y que me vas a regalar una vida entre tus piernas a la luz de la felicidad. Y si quieres nos volvemos juntos, futuro imperfecto de un descuido. Cogemos un par de flechas y se las mandamos de vuelta a Cupido. Nos sentamos a contar historias de taberna, bebiendo recuerdos guardados en el cajón. Fumamos los atardeceres mudos entre pompas de jabón. Háblame de ti como si fuera la primera vez que hacemos. El amor por las esquinas escondiéndome los rizos de tu pelo. Cállame con la mirada, miénteme en silencio por si acaso me despierto de mi sueño. Y me caigo de la cama con el corazón rodando por el suelo. Escríbeme cartas como si fuéramos dos adolescentes. Yo te cojo de la mano, tú suspiras sigilosamente. Yo te bajo el sol de ti.